Las flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín pirata de educación y anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Flores del mal. Hola a todos y todas, comenzamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal, fanzine radial sobre educación y anarquismo. Este podcast, este programa lo puedes escuchar a través de www.educacionyanarquismo.blogspot.com o también puedes llegar a esto a través de su radio, donde actualmente se aloja este programa, que es el proyecto Radio Pirata. Y puedes entrar a Radio Pirata a través de lapiratafm.blogspot.com, donde puedes escuchar también otras producciones que se realizan en esta emisora o este proyecto radial. Porque no emite nada, sino que comparte programas o fanzines radiales como este. El episodio de hoy, episodio número 32, vamos a estar escuchando algunos audios obtenidos en distintas escuelas públicas del sector y del mismo modo vamos a estar reflexionando en torno a un reportaje que fue emitido por Canal 13 sobre las escuelas premilitares, esta experiencia pedagógica que no debiese ser, creemos desde este fanzine, tomado tan a la ligera la existencia de estas escuelas premilitares, estas instituciones que tienen por objetivo preparar a las y los estudiantes para ingresar a la escuela militar, que puede ser en el fondo desarrollan habilidades particulares para ese ejercicio, pero a su vez habría que preguntarse, bueno, ¿y en qué se basa esa formación? Hablan de fuerte formación valórica, por ejemplo. Y se supone que al menos nos encontramos en un estado laico. ¿No será que esta emergencia de la derecha del último tiempo va de la mano también con otras expresiones de este emerger del fascismo de la derecha? Hay que tener ojo y cuidado con eso, y sobre todo nosotros educadores y educadoras o personas que realizamos algún tipo de relación pedagógica o de aprendizaje con otras personas, debiésemos tenerlo en cuenta y no tomarlo tan a la ligera, como de pronto desea que sea el neoliberalismo, el capitalismo. Algo así como, bueno, otro negocio, ellos tienen derecho a... Porque sabemos que la educación o te libera o te esclaviza. Estás escuchando Las Flores del Mal, fanzine radial sobre educación y anarquismo. Si quieres escribir, lasfloresdelmalfm@gmail.com. Nos vamos con música. Esto es Cansé de ser sexy, a la la. Ya volvemos. Lights. Cause you know what you don't wanna. Cause you know what you can have it. Cause you know what you don't wanna. Cause you want but you can have it. Las Flores del Mal suena en vivo todos los días miércoles a partir de las 21:30 horas por Radio Curruf, la señal del viento para el Gualmapo a través de radiocurruf.org, Radio Placeres a la izquierda del dial, a través de su dial 87.7 FM, lo hace para la Bahía de Valparaíso, y a través también de radioplaceres.cl para el universo entero. Territorio Inquieta a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com, retransmite los domingos al mediodía y lo hace también los miércoles a las 21:30 horas. Chilwe Radio desde Ancud, chilweradio.cl, transmitiendo desde el territorio. También Las Flores del Mal, fanzine radial sobre educación y anarquismo, se retransmite en diversos puntos del planeta. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, los días miércoles a las 12 horas y los viernes a las 15 horas. Escúchala a través de casandres.org. Hoy enviamos un tremendo saludo a la compa de Casandres, con la que tenemos contacto y quien siempre está atenta cuando nos atrasamos con algún episodio, que da cuenta también de que le gusta el fanzine radial, así que buenísimo. Enviamos saludos y cualquier reflexión siempre que las emisoras que nos retransmitan quieran agregar, quieran sumar algún contenido, necesiten que se difunda alguna información, no duden en comentarlo. Radio Aucan Libertaria desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, lo hace los días domingos a las 23 horas a través de su señal análoga 97.5 FM y también por radioaucan.blogspot.com. Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas nos retransmite desde Panamá. Las Flores del Mal deambulan en su bloque informativo alternativo entre las 15 y las 00 horas. Puedes escucharla por radiotemblor.org. Radio Atómica desde la República Independiente de San Martín, al interior de lo que se conoce como Argentina, nos informa que el Radio Pasquín se escucha en cualquier horario y cualquier día por su señal en línea. Escúchala a través de radioatómica.com.ar. Atómica con K. Radio Ciudadana La Gaviota desde Montevideo, Uruguay, también nos informa que retransmite el programa y lo hace por la 103.3 FM y para el mundo por Radio Ciudadana 1033.blogspot.com. Les pedimos a los compañeros y compañeras de Radio Ciudadana La Gaviota que nos avisen si siguen retransmitiendo el programa, porque hemos intentado contactarlos nuevamente y ahora no recibimos respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por allá? Radio Manque desde Rancagua nos retransmite los días miércoles y los hace a las 12 horas. Esto es por la 102.9 FM y su señal en línea radiomanque.org. Sigues escuchando Las Flores del Mal, fanzine radial sobre educación y anarquismo. One, two, three. Oigan, ¿quién quiere saber cómo se hace la bomba de fuego? Boloto. Es fácil, le pueden echar gasolina y gasolina en una botella. En una botella y echar un pañito así para así y lo prendí y la tiré. Cosa que cuando caiga el fuego se va a prender así. Mi opinión sobre la educación sería de que, bueno, antes había una profesora que, bueno, algunas veces retaba a los niños. Y bueno, lo que yo quiero decir es de que algunas profesoras tienen que dejar de ser un poco pesadas. No quería ser grosero, pero algunos niños no les gusta que los traten, bueno, así como. Y además, a algunos niños no les gustan las tareas. Me gustaría que la educación fuera divertida para que así los niños se diviertan y quieran hacer educación, hacer las tareas y demás cosas así. Y que las profesoras sean como la tía Paula, que es súper tierna con los niños. Y que sean tierna con los niños. Y los ayudes no saben. Se escuchaban balazos, toda la cuestión. De hecho, en mi casa creo que rebotó una pared. Gracias a Dios, la cuestión la atravesó la pared de mi pieza y que la bala ahí. Y la tengo guardada. No, el marciano. Todavía la tengo. Escuchábamos Johnny Jewel de Flame y del mismo modo escuchaban también reflexiones y algunas voces obtenidas de escuelas públicas del territorio. Obviamente el tono de la voz de los niños ha sido transformado para proteger su identidad, pero nada, recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Una compañera decía que de pronto era muy deprimente darle vueltas a estos temas y efectivamente lo es. Pero me parece que en el aspecto pedagógico es necesario también preguntarse hasta qué punto podemos hacer algo, nosotras y nosotros. Porque podemos hacer cosas. El tema es que si seguimos reclamando con que a veces no, que ciertos contextos no lo permiten, bueno, movámonos de ahí. Hay que salir de las zonas de confort, hay que enfrentarse. Sin duda que es difícil, pero podemos dar algo de nuestro tiempo para generar otro tipo de proyectos. Llevemos a la práctica esa pedagogía que creemos distinta y esa forma de pensar que creemos distinta. Que se vuelvan reales, que se vuelvan materiales, porque de lo contrario solo queda en el texto y en la teoría. ¿Nos sirve de algo eso? ¿Nos sirve de algo defender la educación libertaria si no la llevamos a la práctica en algunos espacios? Aunque sean espacios pequeños, nadie está esperando un tremendo proyecto con el cual nos ganemos aplausos o cosas así. De pronto una biblioteca funcionando en algún espacio, aunque nadie la use, es un bastión de resistencia para estos tiempos oscuros que ya estamos viviendo. Sigues escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. From above. Un modelo educacional centrado en la disciplina. ¿Y eso de ponerle uniforme a los niñitos tan chiquititos? Pero es como cualquier uniforme que tiene cualquier colegio particular. ¿Cuál sería la novedad? ¿Y te gusta marchar? A mí me encanta marchar. Marcialidad es la exigencia impuesta a quienes asisten a estos colegios. Somos como unos militares miniatura. El modelo militar es el norte de su formación. ¡Y que el descanso adelante! ¡Déjese dar su calpa! ¡Y que el descanso frente a ella! ¡Vamos a ver! Curso. ¿Cómo está la moral? ¡Alta, muy alta! ¡Hacia el límite de la altura! ¡Como la decisión de la materialidad! ¡Siempre más alto que más! ¡Escuela! Thank you. a todos auditores y auditoras, comenzamos una entrevista. Ahora me encuentro junto a la banda Diabol Strain, una banda de Dark Web que se encuentra pronta a estrenar su primer LP. Y bueno, estamos grabando en los estudios Isla Tortuga de la Radio Pirata en Valparaíso para todos los medios libres de este territorio conocido como Chile, pero también para el mundo entero. Y preséntense, pues, compañeras, y cuéntenos qué es Diabol Strain y de qué va este nuevo disco que van a sacar. Hola, bueno, mi nombre es Laura, yo soy bajista y vocalista de la banda. Y bueno, primero que nada destacar que este disco está siendo financiado por el Fondo de la Música del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Eso hay que decirlo. Sí, por supuesto. Y lo piden las bases. Sí, la sí. Y no, y es, igual es un logro. Y bueno, el disco se llama Todo el Caos Habita Aquí. Tiene 10 temas nuevos que ya venimos trabajando desde el año pasado hasta ahora, hace más o menos un año, sí que venimos trabajando en estos 10 temas. Y bueno, ha sido toda una odisea de estar un poco más enclaustradas, componiendo. Y eso, hemos estado trabajando mucho en eso y por fin ya estamos a pocos días de que vea la luz. Vamos a estrenarlo vía streaming primero el 23 de junio, el próximo viernes. Y bueno, ya desde ya dejarlo a todas y a todos invitados a que se conecten a nuestro canal Diabol Strain para que lo puedan ver. Buenísima. Y la otra integrante de la banda, ¿cómo se llama y qué haces? Yo soy Ginger Blue y soy la guitarrista de Diabol Strain. Bueno, y corista. Guitarrista y corista. Oye, para que la gente vaya conociendo, porque el dark wave, el post-punk son ritmos que se escuchan en las Flores del Mal, pero también porque tienen un trasfondo. Y esa es la perspectiva con la que hemos elegido estos ritmos. Frente a eso les pregunto, ¿por qué Dark Wave para ustedes ha sido el primer ritmo que han interpretado con sus instrumentos o encontraron algo que no encontraban en otros ritmos? Claro, en realidad nos describimos como Dark Wave Abismal para tratar de hacer esta mezcla entre los ritmos post-punk, el wave, la oscuridad y también el noise. Entonces es como abismal. Más que nada por las influencias musicales que tenemos y que en Chile, bueno, el wave lo hemos sacado un poco de Los Prisioneros y sentimos que igual una banda dark wave como tal no la hemos escuchado acá, entonces quisimos experimentar un poco. Y claro, haciendo esta mezcla de, nos gustan mucho estas baterías bien pegadas que tiene el post-punk, pero hacerlas totalmente electrónicas en base que es la que tiramos. Claro, usar sintetizadores, pero tratar de buscar sonidos que sean más analógicos. Y bueno, siempre bajos y guitarras muy muy oscuras, muy ruidosas. Gritos, a veces melodías más más técnica vocal, otras que es más punky. Entonces un poco esta mezcla de las influencias que traemos de nuestro gusto personal. En un blog brasilero, una persona que hacía la reseña, no me acuerdo el nombre, así que aguante la piratería y filo con el copyright. Sí. Comparaba el heavy con el post-punk. Y en esta analogía que hacía decía, bueno, estos instrumentos virtuosos, estas personas virtuosas, principalmente hombres, masculinos, claro, que tocaban esta música, interpretaban esta música, encuentran su contraparte en el post-punk, en el dark wave, donde es precisamente, no es tan necesario ser virtuoso o virtuosa en el instrumento, y por lo demás las letras no hablan de gente necesariamente ganadora, triunfadora, que lo logra todo, sino que todo lo contrario, es la narrativa de nuestros cotidianos, de la mayoría de nosotros y nosotras, y que por lo demás tiene un contenido principalmente femenino, que es algo que veo también en Diabol Strain. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las ideologías que las atraviesan? ¿Cuál es el trasfondo de la música que están tocando en este momento? Claro, sí, nosotras de alguna manera, yo creo que la impronta de la banda igual es ante todo feminista. Sí, nosotras nos definimos como una banda feminista, queer. Y básicamente porque no nos interesa tampoco como el dark por el dark. Lamentablemente acá en Chile, porque eso es algo que se ha visto acá, el dark está más cargado como a una cosa netamente estética. Es como que si solo fuese maquillarse por maquillarse. pero para nosotras realmente es como llevar todo, como todo lo oscuro que vemos fuera, llevarlo dentro de la banda, manifestarlo, sacar la rabia, sacar la pena. Dar contestatario, no tiene por qué claro. ser algo melancólico y quedarse en, no sé, en eso, en la pena, sino que queremos también sacar, gritar, reclamar, exigir. Claro, y posicionarnos ahí también en cuanto como en los espacios donde tocamos, si bien, o sea, nosotras felices de que nos inviten a varios lados, pero por ejemplo, de lleno no vamos a estar en... Si sabemos que, por ejemplo, hay un golpeador, un violador en algún espacio habitando ahí que nos hayan invitado a una tocata, de lleno no... Eso ya es filtro para nosotras. No compartimos los espacios, no compartimos los discursos del machismo. Y eso yo creo que es muy definitivo en nuestra banda. Asimismo nos ha cortado espacios, pero también nos ha llevado a buscar otros contactos, otras personas, quizás salir un poco como de la misma escena gótica y de repente compartir escenario con gente que, no sé, de repente salir de esa weá tan segmentada que te dice, no, los góticos solo con los góticos, los metal solo con los metal, claro, los punky solo... No, o sea, no sé, que haya una banda punky, que haya una banda dark, que haya una hip hopera, que haya... Claro, y lo que puede ser perfectamente bien patente por el tema de que no hemos visto que la escena dark que hay acá, o gótica, súper heteronormada y súper poco reflexiva. No hay mucha reflexión política. Entonces, eso sí lo vemos más en escenas post-punk, que seguimos siempre ahí tocando, no sé, en Santiago, más en esa área, nos aburrimos un poco de la otra que era puro maquillaje. Y también muy influenciadas por la escena peruana, que allá desde siempre el post-punk está... Era punk y ahora es post-punk. Muy fanzine, generar reflexión, generar, claro, un discurso. O sea, son... a conversar algo, ¿cachai? Claro, este son... vacío que encontramos. Son subculturas que igual están más mezcladas, porque nosotras también como que buscamos un poco eso. De quizás aunar más los discursos contestatarios, independiente de dónde vengan. Claro, porque al final yo creo que todos buscamos un poco lo mismo, de lo mismo si tú escucháis, no sé, más wave o escucháis más tarro, al final yo creo que el descontento es el mismo. Entonces es hermoso, tuvimos la suerte de ir el año pasado a Perú y era bacán ver que realmente el punk y el dark están súper juntos y no sé, pues sacan fanzines, pero hablando, no sé, pues de... No solo cerrándose al estilo de música claro. que hace, sino que sea una actitud, una postura, sí, el dark, no solo como el estilo musical. Eso. Sí. Oye, bacán que mencionan Perú. Un saludo a los compañeros y compañeras de Tomate Colectivo y la tienda El Grito, que siempre están ahí mandándonos MP3 y canciones y cosas. Oye, ¿les parece si escuchamos algo de Devil's Train? Sí. Sí, no, el tema que lanzamos, nuestro primer single del disco Todo el Caos Habita Aquí, se llama Más Allá del Muro del Sueño, que es, está basado, inspirado en el libro, o sea, en el cuento homónimo de Lovecraft y en la serie Lane, que también somos bien fan. Lane. Sí. Ahí la Laura puede explicar un poco. Bueno, que igual el disco se llama Todo el Caos Habita Aquí porque también reúne como todo nuestro caos, el caos externo e interno, así. Entonces hay temas que están inspirados desde la rabia y otros que son inspirados en el anime, en la literatura, así hay como... La cyberpunk, la magia, claro. El anírico. Todo el caos. Bueno, sí, sumergámonos en esta canción y hablamos más de eso al regreso. Estás escuchando una entrevista a Devil's Train, quienes van a lanzar su nuevo disco y su primer disco largo con 10 canciones y que ya lo podrán escuchar. estamos de vuelta. Escuchábamos entonces el tema Más Allá, ¿cómo era? Más Allá del Muro del Sueño. Eso, Más Allá del Muro del Sueño, no quería equivocarme. Homónimo de una historia de Lovecraft. Y también inspirada en una serie de animación japonesa. Sí, Serial Experiment Lane. Oye, bueno, sí, creo haberla visto desde hace muchos años. Oye, estábamos, mientras sonaba la canción, mientras divagábamos en los oscuros ritmos del Dark Wave, hablando un poquito del caos. Porque en el fondo el nombre del disco apela al caos. Y ¿cómo es todo el caos que me habita? Todo el caos habita aquí. Todo el caos habita aquí. Ya, me estoy confundiendo con un poema. O no, una canción que dice eso. Napu, este es un programa de educación y anarquismo. Y cuando hacemos reflexiones en torno a la educación, también nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los sentidos? El dark web, el post-punk, te habla un poco también de lo caótico y ese miedo a lo caótico, ese miedo a perecer, ese miedo a que las cosas cambien o que no seamos capaces de definirlas. Frente a eso, ¿qué es para ustedes el caos? ¿Cómo las habita a ustedes ese caos y cómo lo expresan en su música o lo observan en el cotidiano? Bueno, es necesario el caos. Totalmente, creemos que el caos implica liberación, implica que saquemos, que gritemos, que explotemos, porque estamos inmersos en un sistema, una cultura que nos tiene demasiado inmersos, resistiendo, que hay que aguantar, el aguantar, y no, hay que esperar a que quede la cagada, a que explote. Por eso, en cada letra, no sé, hablamos un poco del machismo, de la rabia que tenemos, hablamos de, bueno, de hasta por las más brujas, si tenemos una canción que se llama Éter, que es como el equivalente energético al ser humano, el tema de los sueños, de la cibercultura, como el perfil es más importante que la persona, que el sujeto. Entonces, todos esos fenómenos que están dialogando, queremos que exploten, que es necesario que se confronten, pero en la realidad acá, no en la realidad de internet, no en el nexo que le llamamos nosotras, como en Serial Lane. Que todos empiezan a vivir desde su perfil y no desde su identidad, porque ya no tienen, la gente no sabe quién es. Wow. Claro, yo creo que sí, exactamente, es como algo, un poco a lo que es como hay que hacerle frente. Si bien a veces uno se siente absorbido y a veces como que la máquina te gana o sentís que te va a ganar, pero de alguna manera yo creo que del caos también derivan como otros caos que son hermosos, o sea, desde el tormento o desde la rabia también hay mucha inspiración y mucha como combustible para la expresión también. De alguna manera, no es el estado opuesto a la comodidad, como a la permanencia, a la quietud, que es una weá que creo que no existe a la larga. Siempre hay... a lo largo de la historia creo que queda claro que siempre hay un lado que hay que ir peleando, con el que hay que ir peleando. Distancias de compañerismo. Claro, y que a la vez por otro lado te genera eso, buscar tus partners, tus compañeras, tus espacios. Vas reafirmando tus discursos conforme también va ocurriendo todo el caos. Y tú mismo quieres que generar el caos para combatir el caos. Claro. Sí, ¿no? Y siempre súper compañera entre las dos. Este disco igual es súper importante porque fue, no sé, el producto de nuestro encierro en el verano, que bueno, todavía no termina, y de reafirmar nuestros lazos con la Laura, no sé, lo que hemos venido construyendo ya desde el 2015, lo hemos fortalecido y también está en las canciones. Hay letras de amor. Sí. No escapa el romanticismo, ni romántico siempre. Oye, y claro, pues es un trabajo que en el fondo ve una maduración ya también de la banda. Y por último, ya como para ir cerrando, ¿qué elementos son esas maduraciones? ¿Encuentran ustedes en el disco ahora? ¿Qué cosas ustedes dicen? Ya esto es más concreto, para allá vamos. Sí, yo creo que en cómo se ha ido definiendo el sonido. Yo creo que el mismo hecho de tener como ciertas bases hay como una base estética, pero también siempre tenemos la impronta de inspeccionar, de descubrir, de reinventarnos. Probar ritmos nuevos, mezclar. Claro, entonces yo creo que ahora sí, las canciones, este disco tiene canciones más complejas, haciendo la comparación con el anterior, tiene más partes. Minimal. Claro, el anterior era más minimal, más gritado, como mucho más de lleno, todo pantanoso. Ahora igual como que experimentamos un poco más con, como con la melancolía, ratos, con canciones, bueno, como Más allá del muro, que es como psicodélico, pero a lo dark. que alto, claro, cambio de ritmo, ahí se ve en el claro. Y las dos hemos progresado harto en este instrumento, sí, propia banda. Sí. Y hemos aprendido a hacer muchas cosas también siendo dos que escapan de tocar, claro, a aprender a hacer todas las partes de cuatro instrumentos entre dos. Y eso también nos ha hecho crecer un montón. Y como decimos, este mismo hecho de cada vez estarnos posicionando más políticamente, que también es un crecimiento para nosotras, y de ir descubriendo cuál es nuestro lugar y dónde nos sentimos más coherentes de tocar y de poder expresarnos. ¿Dónde la gente puede escuchar Diabol's Train? Bueno, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es donde, insisto, vamos a lanzar el 23 en la primicia del disco. A las 22 horas. A las 22 horas. Eso es en YouTube, con nuestro nombre, Diabol's Train. Pueden buscar en Bandcamp, en Facebook, claro, en SoundCloud. Claro, todo con Diabol's Train, no hay para qué ponerle el gorrito a la... Se puede ser simple. Sí, Diabol's Train. Sí, Diabol's Train. Sí, exactamente. Ya, pues entonces todas y todos invitados a escuchar a Diabol's Train, escuchar el lanzamiento de su disco a través de un streaming en vivo. Y por último, despidámonos con una canción. ¿Con qué tema nos vamos? Bueno, nos vamos con un tema de nuestro primer disco, ya que no vamos a mostrar nada más hasta el 23. Y este se llama Puerta al Crematorio y es para que todos lo bailen. Excelente. Nos escuchamos entonces. Chau, chau.